vivo en Villadela y nunca he escuchado sobre su centro de cine. No se abren a la sociedad. Porque si te abrieras a la sociedad y la gente, en vez de salir el alcalde Patana, que ha debido engordar unos 15 kilos desde que es alcalde, rompiendo chicha en un pedazo de cemento, saldría con esa plata. Tenemos una escuela de artes para que los y las salteñas hagan cine, hagan música, hagan teatro. Entonces, tu escuela no tendría 25, sino 25 mil. O 250, o 2,500 estudiantes. Jaja, estos mascachicles. Es muy cierto gestionar para que esa escuela se institucionalice. Bueno, van a demoler el único teatro que tiene el Alto. ¿A dónde van a construir la supuesta escuela? Tienes razón. Ahí mismo, no, vamos a demoler para ampliar el mismo teatro Raúl Salmón. No, ¿no? Teatro, claro, un nuevo teatro, ¿no? Claro, ¿ese mismo teatro para cuántas personas? Es para 404 personas, ¿no? El nuevo. No, el actual está 404 personas. No, y el actual en ese y el nuevo no es para 404. Exactamente, te demuestro. Por eso te indico, es fácil hablar, bueno, de lejos, ¿no? Bueno, les cuento que en la Escuela Municipal de Artes del Alto hay el hacinamiento de Palma Sola. Eso te lo puedo asegurar. Vamos. Hay el hacinamiento de Palma Sola y la deserción altísima. Tú tienes el índice, Nelson tiene el índice de deserción de su área. ¿Tú tienes el índice de deserción de la escuela como escuela? Sí. ¿Cuál es el índice de deserción? Tienes 6,973, menos mal, soy buena todavía para la memoria. ¿Cuántos inscritos tenías? Los inscritos reales son 6,793, ¿no? Como son talleres... ¿Cuánta gente ha desertado? Índice de deserción. Ya, te perdono que no sepas cuánta plata ya, realmente acuerdo, estás manejando. De acuerdo al área. En porcentaje. De acuerdo al área. ¿Cuál es el índice? Ya, un director. Ya. Un director administrador de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto, estamos en el mes de septiembre, mínimo debería conocer índice de deserción y factores de la deserción. Definitivamente. Porque si yo tengo 6,973 inscritos y pierdo más del 50% de esa gente, esa es mi responsabilidad, pero sin duda. El crecimiento es poblacional del 30% de nuestra escuela. La pregunta es, ¿cuánto de deserción tiene? Deserción por área varía, son 8 áreas. Ya, pero un ejemplo, ¿eres capaz de 10, hacer 10%, una sumatoria? 8%, 8%, 8%. No te creo, es que saben, disculpen, yo necesito tener un canal de televisión. Miren la cara. O sea, es que por ejemplo, en el caso de cine, si 100 se han inscrito y 20 están pasando, la deserción es mucho más alta que el 8%. Es que podemos es ver. Mucho más alta que el 8%. ¿De qué porcentaje llega a ser? Es un tercio. 75 se van y 25 se quedan. O sea, más son los que se van, 3 veces los que se quedan. Es del 300%. Es del 300%. Así de grave. Ahora, que tú me digas, entonces, ¿qué pasa? Los de cine son los que peor lo hacen. O sea, son los más chacras aquí de todos. Yo no te creo. No, yo no estoy diciendo los más ya, chacras. Ya, si no tienes el índice de deserción global de la Escuela Municipal de Artes del Alto, quiero que me digas el índice por carrera. Conste que aquí estamos con... se llevó a cabo hace 2 semanas. El alcalde Patana, que la verdad es que no tiene el físico para hacerse semejantes fotos. O sea, una revista absolutamente grotesca, papel cuché, fotos a color, por supuesto foto del alcalde con su banda. ¿Por qué malgastar en esto? Y ahora me vas a decir cuánto cuesta esta revista, cuántas se han editado y me imagino que van de regalo porque son propaganda. No, en realidad es una exposición que se echó, con la exposición de todos los del plantel docente. Yo esta revista te traía para indicarte, que están artistas de renombre, ¿no? En la escuela. ¿Cuánto ha costado esta revista? Esa revista nos ha costado 1,800. 1,800 bolivianos. Sí. ¿Cuántos ejemplares? Se han hecho 500. 500 ejemplares. Van de regalo. No, desde regalo, no se vende nada. Queda claro. Se obsequia, es un gasto de dinero propagandístico. ¿Cuánto gastas en propaganda? para convocar a los y las estudiantes, para que una amiga diga, yo vivo en Villadela y justo he visto letreros, y otra diga, uy, yo he visto en la televisión un jingle, que un jingle, digo, un spot, en Radio Deseo he escuchado un jingle sobre la Escuela Municipal. ¿Cuánto gastas en difusión? En difusión solamente gastamos en las revistas y en los afiches, por ejemplo, el Festival de la Cueca que se va a llevar a cabo. No, en difusión de tu convocatoria, tu malla curricular. 150 mil. 150 mil bolivianos. Sí, en el primer ¿En qué? ¿En qué? Como te decía, material, revistas y afiches. No, solamente ya, pero la pregunta, en revistas y afiches se gasta 150 mil. La pregunta es, ¿cuánto de ese material es para convocar a la gente y no para decir que haces un súper trabajo y sacar la foto del alcalde? No, es las obras, ¿no? Mostrar a los... No, pero por favor. Las obras. ¿Pero qué te pasa? Está con cara de papa este señor aquí. O sea, tú eres comunicador social. ¿Tú crees? Tú Nelson, que eres cineasta. ¿Qué es esto como lenguaje audiovisual? ¿Qué estamos propugnando? Bueno, esa imagen institucional y es la imagen... No es imagen institucional. Así lo maneja. O sea, sombreado, no le ves los pies, sale como de las nubes. Un señor con su banda y su bastón de mando, ese bastón de mando debe costar 5,000 bolivianos, si es de plata. Un bastón de mando, imagínense, tiene que ser del tamaño de patana, o la mitad de su cuerpo. Y todavía está con un terno tipo obispo. Estos creen que están construyendo una monarquía. Es un punto de vista, digamos, ¿no? Pero qué claro. Ya, ahora quiero, por favor, Nelson, estamos en una barricada. Yo estoy indignada porque creo que esa es la mejor gente. Tú no tienes ni el índice de deserción, ni por escuela, me dices 8%, no te creo, porque si el de cine es de 300%, ¿por qué va a ser tan bajo en las otras áreas? No hay coherencia. En un análisis educativo no hay coherencia, que en una carrera pierdas tanto, sí, y en las otras así, no pierdas. Es que son tanto. 8 áreas diferentes. Estamos con Nelson Martínez, también responsable de cine de la Escuela Municipal de Artes de la Ciudad del Alto. Quiero que me expliques exactamente el equipamiento que tiene la escuela. Dos televisores, un DVD. ¿Dos televisores de cuántas pulgadas? Uno debe ser de 42 pulgadas. ¿Grande, pantalla plana? Sí. LED. Y el otro es de 32, un antiguo Sony. Uh-huh. O sea que más o menos lo que hay es un televisor. O dos televisores, eso se usa para la edición, ¿no es cierto? En este momento estamos usando para visionado porque no tenemos equipo de edición. Ni ¿Qué nada. Más qué más tienen? ¿Dos televisores? Y un reproductor de DVD y Blu-ray, un reproductor. ¿Qué más? Pizarras. Eso es lo que tenemos. Bueno, o sea, yo me voy a poner a llorar. O sea, esos 1,800 bolivianos deberían haber gastado. ¿Y pizarras acrílicas o pizarras? Sí, acrílicas. Pizarras acrílicas. Bueno, ya respiramos. Porque la tiza hace mucho daño a los docentes y a las docentes. Ese polvillo, sí. Vas aspirándolo y es muy dañino para la voz, para las cuerdas vocales. ¿Cuál ha sido? Bueno, eso no interesa. La Escuela del Alto era un proyecto muy lindo. La gente se fue porque la gente no es tonta y se da cuenta que esa escuela no tiene ni pies ni cabeza. Los que van todavía a la escuela son, la verdad, personas con mucha fe en la vida y esperanza, en tipos que no saben ni dónde están parados. Así están las cosas en el Alto. Nelson, ¿alguna vez te ha faltado que el pago de sueldos? Bueno, ese es un problema que se arrastra en los 2 años que estoy en la escuela. Si hay algo que no tiene seguridad de un docente es que le llegue el salario a tiempo. Por favor, Marcelo, ¿por qué? Marcelo Romano, administrador de la Escuela Municipal de Artes del Alto, ¿por qué? Es que es un proceso administrativo, que esto pasa en todos los municipios. Cuando uno trabaja en institución pública, sabemos muy bien, presenta su informe, ¿no? Sus descargos, su aporte a las CFPs. No, porque si tú le pones normas a ese señor en planilla, esa planilla corre, claro, no tiene corre que estar presentando, claro, ningún informe. Claro, es por ejemplo, el viernes hemos mandado con el mes de agosto y este viernes ya sale su pago, si está con todos los documentos. ¿Cuál es el promedio, ¿no?, de retardo en el pago de sueldos, Nelson? 1 o 2 meses. Ahora voy a cobrar en septiembre el de julio. Ha salido el viernes pasado mi cheque. Ahora, es obvio que hay mucha gente, probablemente en el caso de Nelson Martínez, tenga la capacidad de cobrar cada 2 meses el sueldo y todavía asistir. ¿Cuánto gastas en movilidad para llegar a la escuela? 16 bolivianos. 16 bolivianos día. 16 bolivianos día por 20 días. Porque aquí hay que saber, por 20, él tiene que hacer una inversión de 320, de ida y vuelta, ¿no? Sí. 320 bolivianos, en 2 meses son 640, que tiene que tenerlos. sabiendo con la esperanza de que luego le van a pagar. ¿Cuántos docentes tienes tú en la Escuela de Cine? En este momento, 9. 9. 9 docentes en la Escuela de Cine. ¿Cuál es el salario que ellos ganan o ellas? 1.700 bolivianos. 1.700 bolivianos. Sí, ¿cuánto llegaría a costar eso por hora? Por hora de clases. Bueno, no hice el cálculo, la verdad. Deberías hacerlo, Nelson, sí. Porque digamos el docente o la docente cobra por hora. Sí, sí. Cobra por hora de aula y luego hay un recargo por otras horas extras que una prepara la clase, etcétera. Sí. ¿Cuál es el nivel de informalidad de tus docentes? Es decir, de inasistencia, porque yo he recibido denuncias por eso. La Escuela de Artes del Alto, mientras el alcalde Patán está gastando en jingle de televisión. No hay jingle. Hay jingle de televisión de la escuela, del alcalde Patán. Claro, eso es la escuela, no. ¿Cuánto cuesta ese jingle? Cuesta mucha plata. Y tienen 2 televisores y un reproductor de DVD. Una Mac ya les está llegando también. Ah, por favor. O sea, una Mac ya les está llegando, pero las condiciones reales ahora son esas. ¿Cuál es el nivel de informalidad de tus docentes? Bueno, mira, a veces por razones de viaje, porque no es el único trabajo que tienen mis docentes, salen, pero reponen sus clases y esa es la norma, ¿cierto? ¿Pero por qué permites una cosa así? Es que no puede un docente... No, no es un problema de... ¿Qué docentes tienes en la Escuela de Cine Municipal de Artes del Alto? Bueno, tengo, por ejemplo, gente que hace sonido, Juan Guaraní. Guaraní. Que hace sonido, ha hecho películas ha hecho sonido en Bolivia. ¿Cómo han accedido los y las docentes, de tus 7 docentes, a tener el cargo? ¿Sabes qué? Los hemos invitado, entre los estudiantes y la coordinación, hemos invitado a gente. ¿Y por qué no específica? Se ha hecho concurso de méritos? Se ha hecho un concurso de méritos, lo que pasa es que mucha gente no quiere volver a la Escuela de Cine por la informalidad en el tema de los pagos, ¿no es cierto? Lo que tenemos es la gente que ha decidido por voluntad ir a dar clases a la Ciudad del Alto y si se mantiene hoy... Claro, pero yo no estoy de acuerdo con que un docente o una docente tenga en su cabeza la idea de que está yendo a hacer catecismo, de que está yendo a hacer una misión caritativa, no. Porque eso no es digno para los y las estudiantes. Absolutamente. Hay que contratar a los mejores, y Luis Guaraní es un amigo, lo conozco, sé que es un productor de audiovisual, Juan. Pero no me parece de ninguna manera... que no tengan acceso a los cargos otras personas. Aquí dice, con la bulla entre aula y aula no se puede entender ninguna clase. Es por eso que te decían, se ha descentralizado. Es que yo sacaría, chicos, chicas, porque ayer me vinieron a preguntar qué movilización podemos hacer. Saquen el escritorio de este señor a la ceja. Y que ahí haga cálculos de números, que ahí escriba cartas, que ahí lleve una máquina de escribir y hay que quitarle. ¿Usted tiene computadora para escribir? Claro. ¿Usted tiene computadora? Claro. Igual bueno, paso a... Este burócrata tiene computadora, pero la Escuela de Cine no tiene computadora. No tenemos. En el Ministerio de Comunicación hay pantallas planas, computadoras, prácticamente en cada escritorio. Porque están monitoreándonos, por ejemplo, ahorita nosotros, a ver si hablamos contra el Evo o no, o haciendo spots propagandísticos del Evo. ¿Tú has pensado, Nelson, tienen oportunidad los y las estudiantes de hacer prácticas en canales de televisión, por ejemplo, en TV Culturas, manejar esas cámaras, hacer edición? TV Culturas está súper bien equipado. Tenemos también Canal 7, que bueno, es un desastre. ¿Qué posibilidades hay de que tus estudiantes vayan a hacer prácticas? Porque sin prácticas, cine no se aprende con lápiz y papel. No, totalmente. Lamentablemente. No, sí, tenemos una buena relación con TV Cultura. Ya muchos de mis alumnos han estado haciendo prácticas por acuerdos que hemos llegado con TV Cultura. Y vamos a hacer que dentro de poco se formalice a través de un convenio, que es lo que están esperando de parte burocrática, ¿no? Pero sí estamos en función a ello. Es más, quiero decirte algo. Este video que hicieron ahora último de Sofía y las hamburguesas, la guionización, fue de un estudiante de la Escuela del Alto, ¿cierto? Sí, pero el estrellato es de Rodrigo Bellote. Yo pero quería invitarlo para hoy día. No, es que eso es importante, porque la creatividad, el insumo que es el guión, es la creatividad, ¿no? Sin duda. Sale del Alto, pero la capacidad de realización tiene que venir de un niñito bonito que viene y se ensucia los zapatos en Bolivia 2 semanas al año. Y se lleva absolutamente todo el crédito. O sea, yo soy marxista. En cuanto a proceso de producción, yo creo que hay que producir todo. Porque cuando tú produces la harina, pero la torta lo producen los suizos, nunca vas a sentir que la torta es tuya. como nos pasa con los chocolates. Cacao vendemos los latinoamericanos. ¿Quién nos vende chocolates al mundo? Los suizos. ¿No? Entonces, la escuela de cine del alto debe pasar desde el guión hasta la producción final. De acuerdo. Y además es mejor que lo haga mal el guionista a que lo haga bien Rodrigo Bellotto. Estoy de eso absolutamente convencida. Estamos con Nelson Martínez. ¿Por qué permites la informalidad de tus docentes? ¿Porque le están haciendo un favor a la escuela? No le están haciendo un favor. Tenemos problemas de inasistencia en algunos casos porque son profesores como... Bueno, no puedo decir nada. No me digas inasistencia en algunos casos. No. Que Fellini enseña y le damos permiso a Fellini de que venga de vez en cuando. No es esa la lógica. Todos los profesores cumplen con sus horarios y cuando tienen alguna eventualidad de que viajan, reponen ese tiempo, ¿no es cierto? Eso es una regla. Y los estudiantes hacen control del asunto. Pero en el proceso, no, porque yo he recibido ayer la denuncia contra ustedes por falta de equipamiento, por informalidad. Por supuesto, los estudiantes no van contra sus docentes, sino que dicen, como no les pagan los sueldos, no vienen. Vienen cuando les da la gana. Cuando vienen, cuando no van a venir, nosotros venimos. Nunca sabemos las cosas. ¿Quién elabora la malla curricular de las carreras de la escuela? Porque parece que no hay tampoco un norte en la educación artística. Buenísima la pregunta. ¿Quién elabora la malla curricular? A través del responsable de curricular. Dos preguntas más y te vas. Edwin Pantoja, ¿no? Que está trabajando con el Ministerio de Educación. Él es el responsable de... ¿Cuál es la malla curricular? Porque no te la voy a preguntar a ti, porque Marcelo, estás perdido. La Caperucita Roja es tu cuento de inspiración. Nelson, ¿quién elabora la malla curricular de la Escuela de Cine? Bueno, en los últimos 2 años he estado trabajando en eso. ¿Cuál es la malla curricular? En 2 minutos, pregunta final, porque nos hemos pasado. La base básica de toda formación en cualquier escuela en el mundo, ¿no? No has inventado el agua tibia. Para nada. No es así, consulta a los malcos. Va en coherencia con lo que está planteando el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Es el tema de guionización, producción, camarografía, fotografía, iluminación, ¿verdad? Camarografía, producción ejecutiva, ¿no es cierto? Y hay actuación, dirección para actuación, ¿no es cierto? Y montaje y edición. Esos son los elementos básicos. Me parece muy grosso. Sinceramente, me parece una malla curricular demasiado grosa, porque cada una de esas cosas hay que desglosarla muchísimo. Yo he pasado algunas clases de cine con importantes directores de cine que traía Ucamau. Ucamau tenía una escuela de cine y eso era escuela de cine. Lo demás son chistes. Nelson, pregunta los nombres de tus docentes. Ya que tienes 8, dámelos de corrido. Claudio Arraya, ¿no? Soledad Domínguez. ¿Qué hace Guarani. Soledad? Montaje. ¿Montaje? Paola Gosalves. Está Iván ¿Qué hace Castro. Paola? Paola Producción. Paola hace producción. Producción ejecutiva para tercer curso, ¿no? ¿Cuántas de esas personas que son docentes residen además en la Ciudad del Alto? Una. Grover. Resto... Dos. Ah, bueno, dos ahora, se incorpora uno nuevo. A plazo. Yo no creo en ese alteñismo exacerbado, no creo en ningún nacionalismo, pero sí creo que el Alto tiene que tener sus propias oportunidades. Sus propias oportunidades. Muchísimas gracias a los dos y qué pena por los 6,973 estudiantes, lo mejor sin duda de la Ciudad del Alto. Podemos visitarte en otra oportunidad, te invito más bien a la escuela, ¿no? A los eventos que estamos haciendo y poder tocar a fondo y que tú lo puedas ver, ¿no? Esto era para tocar a fondo. No creo que haya una pregunta más de fondo que saber el porcentaje del POA. Primera. Segunda, no creo que haya una pregunta más de fondo para saber el equipamiento. La infraestructura, es decir, y los índices de deserción y las causalidades. Esto es de fondo. Ir a un eventito donde están emborrachándose a nombre del Alto, tampoco. No me interesa. Es que son 8 áreas diferentes y cada área es de acuerdo a su deserción. Por ejemplo, en danza, la deserción es mínima de 1%, 2%, porque es la carrera, el área que tiene más demanda. ¿Pero qué les están ofreciendo? El problema, yo sé que los bolivianos y las bolivianas somos bailarines, pero quiero saber qué les están ofreciendo. Si una comparsa me enseña a bailar tinku, no puede ser que la escuela de baile folclórico me enseñe la misma cosa. Tiene que darme coreografía, claro, tiene que darme manejo del espacio, tiene que darme ejercicios corporales. Eso es el problema. Es así, es que se está trabajando. Es por eso que tenemos 15 docentes en danza folclórica y tenemos un premio donde han participado 14 países. Que en mira, ese momento no te regodees con el esfuerzo de los chicos. Y tú tampoco, Nelson, porque si ese guión está ahí y no está ahí la película, es un fracaso. Es un fracaso. No, pero yo te digo lo siguiente. Lo que quiero hacer no es traducirme de eso. Lo que quiero dejar en claro es que en el Alto hay mucho talento y lo que sostiene en este momento la escuela es la actitud de los estudiantes. Están al borde de un ataque de nervios. Yo los he invitado a ustedes por eso. Están al borde de un ataque de nervios. Hay plata para burócratas, hay computadoras para burócratas, hay plata para jean, para spot de televisión para ver a Patana por millonésima vez, pero no hay plata para comprar una computadora de edición para la escuela de cine. María, por eso sirve tu programa, porque hay que sacudir la estructura, tanto del municipio como de la sociedad, y hay que poner en evidencia. Este es un problema gubernamental, del gobierno municipal, porque aquí ya no es la sociedad. La sociedad se está moviendo, 6.900 personas. Es una convocatoria alucinante. Sí. Y 75, 300% de deserción en la escuela de cine es un fracaso. No lo considero así. Bueno, qué feliz, duermes tranquilo. Yo no, se nota. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.